Radio Manque desde este miércoles y todos los miércoles a las 9 de la noche nos encontramos nuevamente con Rafa Enríquez y Mónica Caro en el bar de los sonidos literarios. Besos, bye. Por Radio Manque 102.9 y www.radiomanque.org. Esperando el dinero sobre una reposera espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio congelando estas ideas que mantienen mi partida pobre y afligida. No comparto nada. A ver, ¿qué fue lo que dijo así tan de... Estoy caliente, dijo. Pero por Dios. ¿No estamos al aire o sí? Buenas sí, estamos al aire. Buenas noches, bacán. Buenas noches a toda la audiencia. Disculpe, mi compañera estaba más loca que el veces anteriores. Me estoy sacando la ropa de a poco. No, venga aquí. Que tenemos un invitado, por favor, compórtese. Pero te invitas de confianza. Ah, ¿en serio de confianza? Sí, ya, de súper confianza. Y más encima, todo lo que ve, lo calla. ¿En serio? Sí, este cabrón es más leal que puede haber. Más que un perro faldero. No, pero no lo traté así, Moniquita. Bueno, este es Sonidos Literarios en la nueva temporada. Y usted dice, ¿por qué hablamos tanta payasada junto y con Mónica? Estamos hablando puras payasadas. Ay, sí, pues estamos hablando puras payasadas porque hoy día... Yo pensé que estabas bromeando, Rafa. Yo no, pensé si que estamos no estaba al aire. Sí, sí, estamos bueno, al aire. Voy a saludar a los radioescuchas. Ya, no, Mónica. Sí, tengo la presión alta. Ah, creo ya. Que es eso, porque viste que me estoy sacando la ropa. En serio, me estoy... pero es que ese pop viene con esos chalecos peludos. ¿Usted vendría en estos días que ha hecho mucho calor, vendría con un chaleco peludo? No. Yo llegué de afuera, donde hacía frío, y me saqué chaleco peludo. Pero tú soy peludo igual, pues. Ah, sí, vos, pero es que nosotros somos... Yo soy hombre masculino, heterosexual, cisgénero. Ay, no me digas esas cosas. Mira que hoy día vi un video que es la nueva moda. No, es moda. No. Son formas de llamar... que tú tienes que actualizarte. Vamos a tener que hacer un capítulo, vamos a llamar a alguien que sepa de estos temas. Siempre hay que llamar a alguien que sabe de los temas para culturizarse, Mónica. Sí, sí. Sí, porque pero nosotros... yo personalmente no lo haría. ¿Cachai? ¿Qué cosa? Ay, que tú no sabías el video que yo vi. Po. No, pues no que sé. Es una nueva moda en Europa de las chiquillas que les gusta no depilarse. Ah, ya. Que se hacen trencita, se tiñen sus vellitos de axila y se hacen cosas decorativas, po. Pero si quieren decorarse, que se decoren bueno, el cuerpo no, o sea, de ellas, po. Genial. Es genial hacerse unas trenzas rubias, moradas, de todos colores. Y pero personalmente yo no lo haría. Claro. No, no. Bueno, sí, total, son ellas son las que se están haciendo eso. Sí. No. Sí. Pero sabéis que se veían bien simpático el cuento. Sí. Sí. No, sí, pues sí, mientras no le hagan daño a nadie. Me refiero a hablando de pelos. A pelos, sí. Por eso me sí. Recordé esas imágenes que vi. Sí, bueno, y hablando de pelos, aquí el más otro peludo. otro peludo. Que usa barba, lampiño. Bigotes y es un gran amigo. Es el peludo lampiño. ¿Un peludo lampiño? Sí, oh, qué extraño eso. Diego. Diego. Hola, Diego, nuestro amigo Diego. Aquí lo trajimos de invitado. De invitado, de galleteado. De galleta. Siempre, A ver, déjalo que salude bien, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos los compañeros, compañeras. De la Radio Manque, ¿cierto? De la Radio Manque, sí. Bien. Un gusto estar acá en esta radio. Hace rato que quería ir. Hace rato que lo invitamos y no venía. Y no, porque tú no lo dejabas venir. No, yo no. Yo no. Ah, ya. Yo no. Yo lo invitaba. Diego, no fuiste allá a la radio. Alguien no lo dejaba venir. Diego, no fuiste a la radio ayer. ¿Viste ese tipo de relaciones que no lo dejan venir? Tres veces nos dejó plantado. Oh. Diego, no fuiste ayer a la radio. Sí. Mucha mona. Tiene que estar. Se me olvidó. No. Cuando pasa eso, siempre hay unas motivaciones. Bueno. Sí. Nosotros en esta nueva temporada hemos querido darle un poco más de alegría, de otra mirada y poner menos el cuento de que estamos poniendo tanta música, tantas bandas, ya que hay otro programa. Sí, pues, donde se escucha bastante más. Sí, en realidad hay dos programas que hablan de música ahora, en La Manque. Mira. ¿Cuáles son, Rafita? Es el Ecos Subterráneos, que se viene mañana jueves. ¿Mañana comienza o todos los jueves lo dan? Todos los jueves están dándolo. ¿Quién lo está haciendo? Ese lo hace el Pablo. No es que yo no sepa, pero es que le estamos haciendo promoción a él. Sí. Otro chico que se llama Eduardo y el Ricardo. Ellos hacen el Ecos Subterráneos y mañana parece que viene la banda Errante. ¡Qué buena! Una banda que ha tenido bastante difusión y son bien buenos. Buena tiempo que tienen los Errantes. Sí, yo he tenido la fortuna de compartir tocatas con ellos y son muy profesionales. Sí. Y también hay otro programa que se música. Llama Súbele el Volumen. Sí, el programa Súbele el Volumen, que el viernes sale a las 9 de la noche. Y ese programa tenemos bandas. Y ahora están las bandas que están saliendo para la Antifonda. Ya. Oye, Rafiti, ¿quién está ahí en ese el programa? La Carolina Bahamondes y la Guaripola. Mire. Y vamos a tener este viernes, porque yo también la estoy apoyando ahí de incógnito. Yo soy el controlador incógnito. Tendremos a... ¿Cómo es que se llama este señor? Carboná y los Ginny Joplers. Ya. Que son unos amigos que llevan mucho rato en esta cuestión de la música y comparten con nosotros la afición por las actividades así autogestionadas y nos van a acompañar en la Antifonda. Bueno. Yo empecé al tiro tirando toda la carne a la parrilla porque la gente tiene que saber que la Antifonda el 14 de septiembre va a estar del 1. ¿Ya? Sí. Eso va a estar bueno. Así sí, va a estar muy bueno. Bien y cordialmente invitado Diego. Sí, pues. A ver, ¿cómo estamos saliendo ahí? Sí, yo salgo clarito. Me estoy escuchando claramente porque me escucho así por otro lado. Escucho mi voz. Ya. Moniquita. ¿Qué tenemos para esta jornada? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno, Rafita, Dieguito es experto en cine. Es un cinéfilo. Sí. Así como qué bruto, qué experto. Eres cinéfilo. Sí, cinéfilo. Cinéfilo. Sí. ¿Qué es ser cinéfilo? Exacto. Empieza a comentar. Lo que hago yo tengo una página de Facebook. ¿Ya? Mi página de Facebook. ¿Cómo se llama? Tiene mi nombre, Diego Flores Cuevas. Ya. Diego Flores Cuevas. Y ahí yo los fines de semana recomiendo películas. Hago como un análisis, un mini análisis de cada película. Es como más películas de los 80, de los 70. Ah, como o más sea, clásico. Películas clásicas. Claro. Clásico. Ese es como el público el, también, el que le gustan las películas clásicas, claro. El que apuntas tú. Claro, porque siempre veo cosas que posteas de, por ejemplo, Rocky, películas que son icónicas. O sea, nosotros estábamos hablando cuando el cine tenía alguna sorpresa para los que los que vemos cine. Porque ahora todas las películas tú ya sabes cómo va a terminar. Empezaste viendo la película y ya sabes cómo va a terminar, ¿o no? Sí, sobre todo la ciencia ficción también. Que es como todo ahora computarizado, ¿no? A mí como que no me gusta mucho eso, me gusta más la cosa, ¿cómo se llama? Las películas antiguas. Eso, el stop motion. ¿Te gusta eso, el stop motion? El tipo de animación ese me gusta como para la ciencia ficción. Ah. Y ahora no se usa ya tanto eso. Es como más computadora. No me puede gustar, no sé por qué. Bueno, cada uno con su gusto. Claro. Así, pues, está bien. Todos tenemos diferentes gustos. Ya. Oye, Dieguito, ¿y tú hoy día vas a hablar? ¿Quieres hablar de películas puntuales o traes una? Voy a hablar de una película. Ya, vamos a hablar de una película. Sí, un resumen pequeño. ¿Sí? De Alien, el octavo pasajero. Ya. Esa película dice que fue estrenada el año 1979, hace rato ya. Hace rato. Y de hecho, por la serie que de películas que vino, eso ya la convierte en un clásico. Claro, son varias. Incluso la última que salió, dirigida por el mismo director, Ridley Scott. Ya. Que es como un guiño a la primera, de hecho. A mí no me gustó mucho por lo mismo, porque es como la uno, pero repetida. Con algunas cosas, algunos efectos nuevos y todo eso, pero más como la uno. Oye, aquí estoy viendo, porque yo siempre me tengo que guiar de lo que estoy haciendo. Dice que este director británico tiene 80 años ya. Oh. Uf. Tiene harta edad, sí. Sí. Es bueno lo que hace él. Sí. Es de los buenos directores. Sí, y una de las primeras películas que hizo fue... Alien 1 o Alien, el octavo pasajero. Oye, eso igual tiene varias películas más, ese Alien. Esa saga, sí. ¿Se juega? Sí, sí, es una saga. Tiene como 7 películas ya. ¿Y todas fueron dirigidas por el Ridley Scott? No, solo la primera y la última. Oh, qué loco eso. Sí. ¿Y por qué sería eso? No, yo creo que en realidad, como más para como estaba diciendo, la última... Yo le encuentro que es como un guiño, es como... ¿A ti te gusta más? Parecida a la... No, me gusta más la primera. La primera de todas. El octavo pasajero. La última es como un guiño, esa es como parecida a esa, a la última película. Sí. De bueno, el octavo pasajero. Aquí nos da datos duros y cosas así, pero cuéntanos un poquito. Dice que Dan O'Bannon y Ronald Shusett redactaron un guión basándose en obras de ciencia ficción y terror. De terror. Claro. Bueno, entre ellas Terror en el Espacio, El Planeta Perdido y otras cosas más. De hecho, este guión se lo rechazaron varios. La Warner creo que lo rechazó. ¿Ya? Y la... ¿Cómo se llama? La MGM también. ¿Ya? La Mayer también lo rechazó. Y lo tomó Fox. Ah, y ellos se atrevieron con esto. Claro, ellos apostaron por esta película y le chuntaron. Sí. Esta película, lo que me gusta a mí es que tiene como tintes medio sindicalistas. ¿Sí? A ver, ya, cuéntanos un poquito eso. Mira, claro, porque bueno, ya hemos visto esa película o contemos un poquito de cómo, de qué se trata la película para que la gente se entusiasme con estas películas clásicas. Volvamos a ver cine clásico, eso es importante. Eso es importante. Volvamos a verlo porque es lo mejor, lo que cimentó lo que hay hoy día en cine. Mira, la película empieza cuando un barco carguero, es un barco, una nave espacial carguera, que traslada diferentes tipos de productos industriales, qué sé yo, recibe un llamado de auxilio, ¿ya? Este llamado de auxilio se supone que es para captar personas, se supone. Captar vida en otros planetas, pero personas o... Pero no algo malo. Ya. Y resulta que ya se estacionan en un planeta, que a todo esto es un planeta súper desconocido para la tripulación. La tripulación despierta del hipersueño, porque están durmiendo congelados en el criosueño. Ya. En unas cápsulas. Y los despierta esta señal de auxilio. Y deciden ir a ver, por orden del jefe de tripulación, del jefe de la empresa, que es Weyland Yutani, la empresa que lo de la nave carguera. ¿Ya? Y ellos van confiados, pero igual con miedo, a ver qué es lo que tiene, qué forma de vida hay en ese planeta. Y en ese intertanto, uno de los tripulantes en el planeta mismo descubre un huevo, ¿ya? Y de este huevo sale una especie de... como un tipo cangrejo, así. Uf. Y este cangrejo feo, asqueroso, es el alien. Y se le pega en la cara, ¿ya? E ingresa con un huevito así al cuerpo del tripulante. Ya. ¿Ya? en primera instancia no dejan que el que este tripulante que está contaminado entre a la nave, ¿ya? Porque llegan a la nave con él todo así súper destartalado, el pobre chico que está contaminado. Y al principio no lo querían dejar entrar. ¿Ya? Por la cuarentena, ¿ya? Porque un animal extraño, algo que no era conocido, estaba dentro de la de este tripulante. Pero al final el dueño o el encargado de la empresa Weyland Yutani, la cual trabajan ellos, los deja entrar. Ya. Entonces examinan a esta persona y descubren que en forma siniestra están almorzando y este animal madura dentro del cuerpo de del tripulante y sale del pecho. Uf, le sale el pecho así. Yeah. Súper escalofriante la escena. De hecho, cuando la grabaron, fue tanto el impacto que recibieron todos los actores, porque fue una escena como que estaba súper ensayada, pero con el actor mismo, pero no con la tripulación, con todos los actores. Ah, entonces, ya, no, o sea, ensayaron solamente con un actor. Claro, con el actor. Para poder tener el realismo. El más, realismo con la claro, sorpresa. Más realismo con la sorpresa que se iban a encontrarlo. Yeah. El mismo alien. Y todo lo que se ve ahí, son las caras, todo eso es real. O sea, se asustaron mucho con el monstruo. Ya. Yeah. A final de cuentas, este encargado de la empresa, digamos, que es el personaje de Ash, que lo hace el actor Ian Holm, el británico, que también estuvo en El Señor de los Anillos, ¿cierto? Él sabía todo de principio. Sabía la forma de vida esta que había del alien, ¿sí? Mira. Pero no le dijo a nadie. Ahí estáis como spoileando, como se dice ahora, la película, pero... No, pero espero dale nomás con tu spoiler. Yeah. Total, esto es una claro, película que es un clásico. Es super, claro, es súper super vista. Y si no la vieron, véanla porque es muy buena. Ya, bueno, el cuento es que... volviendo al punto importante de por qué te interesa esta película. Tú dices que hay un tinte como sindicalista dentro de esto. Claro. O sea, hay un rollo de cómo los poderosos nos vienen y nos joden a nosotros. ¿O claro, no? O hacen lo que quieren. Por ejemplo, el representante de la empresa, digamos, sabiendo que el monstruo, digamos, viene en el cuerpo de la persona, lo deja entrar igual, ¿cachai? No importando la vida de los tripulantes. De hecho, en una parte sale, ¿cómo se llama? Es como la madre de la computadora madre. Les dice, así dice, tripulación expandible, o sea... Que crece. Claro, y que no no le importa nada. La tripulación no le importa nada, ¿cachai? Eso. O sea, no, es bien actual la película. No, es indispensable la tripulación. No. Entonces, quieren estudiar al monstruo, no importando que... A costa de todos los trabajadores, digamos. Claro, o sea, es como tratar de hacer el experimento, aunque cueste la vida de cualquier personaje, claro. que en este caso es la tripulación. Claro. Me huele a esto, ¿sabéis qué? ¿A qué? A todo este cuento que hay de Quintero. Ah, algo parecido. Sí. Algo parecido a eso, sí. Como que lo asocié. Tiene. Oye, vamos a un temita, Rafita. Ya, mira. Vamos a ponerle acá al tema. Para ir haciendo un pequeño cambio con todo esto, vamos a poner música de un grupo que va a estar en la Antifonda. En la Antifonda. Rafa tiene toda la programación excelente. Aquí. Excelente. Sí, pues la Antifonda nos aganchan por segundo. Excelente. No aganchan. ¿Qué término más rancagüino, por Dios, Mónica? Me acaba de salir. Nos apañan. nos apañan por segundo año consecutivo los, ¿cómo se llamaría? Y estos cabros, aún teniendo harta actividad en esta fecha, nos apañan igual. Entonces, este es hoy Música y Revolución. Chicos han, igual han evolucionado harto. ¿Te recuerdas cuando la primera vez que fueron a tocar? ¿Dónde? ¿Te recuerdas? La Peña del Padre Cacho. Sí, y después... No, pues antes de eso estuvieron en La Clara. En La Clara, con La Cresta. Y de La Cresta los mandamos para... De La Cresta se los mandaron a La Peña, claro. Y hoy que nosotros que nos gusta el hueveo. Ya, no, entonces Rafa, ¿cómo se te ocurre, Rafa? O sea, ya, no, nosotros que no hemos hecho ninguna actividad. Hoy que no hemos conocido a ningún artista aquí. Sí. Es muy que bueno. Han evolucionado eso. Todo. Sí, tremenda evolución. Y nosotros aquí ya estamos haciendo radio. Está muy bueno eso. Porque aquí seguimos difundiendo las bandas. Sí, se sigue difundiendo y se conocen a la mayoría. Sí, ya, vamos a ponerle color. Póngale. Buenos grupos. Música y Revolución de los Como Sella María. Excelente. ¿Cómo se llama María? No, ¿cómo se llamaría? Que así le decía yo. ¿Cómo se llama María? Ya. Tú sabes que tengo. Que... al aire de huerta, ¿de huerta o no? Estamos huerta. de huerta. ¡Yuhu! Oye, vaya a tener que poner cueca también por Rafa, también sí, hay hartos artistas cueca. También hay hartos artistas que conocemos, que son de la región. Sí, sí, pero sí, espera, no se me acelere, señora. Estoy bien aquí. Ya, que estaba mirando las cosas, los panoramas, estoy preparando el listado de panoramas, mucho panorama este fin de semana y los fines de semana que vienen. Bueno, entonces estábamos hablando con Diego de esta película, Alien. ¿Con qué sensación quedaste tú? ¿Cómo, qué tiempo viste tú? ¿Hace cuántos años viste esta película tú, compadre? Cuando se estrenó. Ah, bueno. Claro. No, era igual. No. Estaba recién naciendo. Yeah. De hecho, de verdad. Estaba recién naciendo, mira. Sí. Estaba recién nacido ahí. No, la vi como, a ver, completa, porque mis papás me la censuraron, de hecho. ¿Por qué te la censuraron? No tengo idea. Rafa, Diego. No sé por qué, pero me la censuraron. ¿Ya? ¿Y en qué año te la censuraron? Yo la vi como a los 18 años la vi, completa. Ya. Dije, chao, la veo nomás. Y te me revelaste. Gustó. Sí, y me gustó. Y la vi varias veces, pero no había captado el tinte, mensaje. Claro, el mensaje subliminal que tenía. Hasta que dije, oh, qué heavy. Sí. ¿Cómo utilizan, cómo se valen de las pobres personas para joderlas? Sí. Claro, sí. Por eso te digo, fue bien futurista igual la película. Sí, súper... Porque hoy en día vivimos como conejillos de India en un montón de cosas. Sí. Ah, sí, pues, sí. Pasamos en esa cuestión. Es verdad. Ahora bien. Sí. Nosotros en realidad la sociedad siempre nos está así como haciendo zancadilla y cosas así. Sí, eso lo vamos a hablar en los panoramas. Ah, pero... Hay una vuelta, entre comillas, aunque ya. Todos los personajes, bueno, no les voy a contar, pero es medio trágico el final, entre comillas, pero como que se salen con la suya y matan al tipo de la al representante de la empresa. Ya. De hecho, claro. Sí. O sea, aunque ya había quedado la embarrada, pero ellos... Le dicen no, entre comillas, a este personaje siniestro. Ese monstruo. Al monstruo, claro. Y el monstruo, de hecho... Ese monstruo, de hecho, no era humano. Todos creían que era humano. Oh, es que estoy diciendo la película, que no quiero, pero bueno. Es que es un clásico ya. Yo creo que todos lo han visto. Sí. Y lo queman. Es un androide el tipo. Al final es un androide. Todos se dan cuenta al final de la final, casi el final de la película, claro. Sí. Sí. Oye, mira, aquí hay una anécdota bien interesante que tiene que ver con el tema de los directores. Dice, O'Bannon quería dirigir Alien, pero Fox se decidió por Hill, por otro. Ah, claro, Walter Hill, creo que sí. Que rechazó la propuesta debido a que tenía otros compromisos cinematográficos en ese momento, aunque también confesó que se había sentido incómodo al dirigir una producción con tal cantidad de efectos visuales. Mm. O sea, los directores no es que te dirijan cualquier cosa. ¿Sí? No, igual eligen lo que, lo que van a dirigir, claro. Y algunos se equivocan o simplemente es un acierto tener a ese director o no, sí. Otro. Yeah. Entre los cineastas contemplados por la productora estuvieron Peter Yates, Jay Clayton y Robert Aldrich. Sin embargo, los guionistas y Branwyn coincidieron que ninguno de ellos se había tomado en serio la trama. Y habían firmado con una cinta de monstruos de bajo presupuesto. Habían firmado, claro, una cinta de esa, como el monstruo del pantano, una bola, claro, así. Van a querer eso. Sí, claro. Entonces, sí. Bueno, ellos estaban asombrados por una película que se llama Los Duelistas, que es el debut cinematográfico de Ridley Scott. Bueno, lo propusieron para la dirección de Alien y este accedió sin dudarlo. Excelente. Bueno, y ahí llegó la pega de Ridley Scott. Él se dedicó a transcribir, a inventar su guiones cinematográfico, porque una cosa es el guion escrito y hay otra cosa, claro, que es el guion cinematográfico. Es una adaptación. Y hicieron unos guiones gráficos y eso le gustó mucho a lo que es Fox, que era la productora, la casa productora. Claro. Porque hablemos de que en Estados Unidos, allá hay, no está solamente el productor como una persona, sino que las productoras son empresas que ponen las lucas para hacer toda la apuesta por la película. Claro, película, claro, ponen las lucas para hacer una película. Está alguien que hace todo lo que son los contactos o un equipo de personas que hace que tiene que ver a quienes dan los contratos y todo eso. Todo lo que es la producción económica. Claro, y la producción ejecutiva, que hay alguien que se mueva para un lado y otro. Pero la productora buscando en los sí, auspiciadores. Claro, sí, sí, o sí, puede ser Miramax, puede ser Fox, puede ser... Claro, bueno, Miramax Warner, no, Warner, Miramax es una distribuidora. Warner, puede ser Fox, pueden ser distintas empresas y se hacen así las películas. Entonces ellos ven a quién dirige. Es el gran cine, cosa que no pasa acá en Chile. No, todavía no. Todavía no estamos para eso. Oye, sobre ciencia ficción, ¿has visto algo que te haya llamado la atención acá en nuestro cine de ciencia ficción? ¿Nuestro cine chileno o simplemente nosotros estamos muy lejos de esa cuestión? De ciencia ficción como tal, no he visto mucho acá en chileno, pero lo que me llamó la atención fue la de artes marciales. ¿Ya? ¿Cuál? Mirachman. Mirachman, es que esa es una película. La fui a ver al cine, de hecho. Ya, sí. Ese otro... Claro. Aposté por esa película. Sí, no, es que es muy bueno. Sí, sí, pero esas son películas buenas. O sea, yo he visto varias veces Mirachman y es muy es buena película. Esa película. Sí. ¿Por qué la recomendable. Veces, Rafita? Porque me gusta el arte marcial y Marcos Arroyo. Era que no. Era que no la vi. Es buena. Sí, buena película. No, y aparte, bueno, tuvo muy buena crítica. Es importante eso, que es uno de repente tiene que apostar por el cine chileno. Ahora creo que viene una de Raúl Ruiz que se va a estrenar en alguna sala acá en Chile. Es como la última película que hizo Raúl Ruiz. Ya, sí. Que era hace como 30 años atrás, pero se va a estrenar ahora. Sí. Sí. Sí, con Francisco Reyes, sí, sí. Claro, es una película que estaba grabada, pero no se había estrenado. Sí, claro. Y lo cual es muy bueno. Vayan a ver esas películas. Raúl Ruiz es un directorazo, tremendo director, que es uno de los grandes del cine chileno. Y cuando se estrena hay que ir a verla de inmediato, sí, porque después la verla. Sacan de cartelera, ¿cachai? Porque no porque tiene no mucho. Verla, claro. Sí, porque no tiene mucho. Claro, y además porque las grandes distribuidoras. De inmediato. Claro, y las grandes distribuidoras pagan por poner sus películas, no las chilenas. Claro. Y no joden a nosotros. Sí. Qué lástima. Es súper importante eso. Acostumbrarnos a ver películas. Bueno, y en la instancia en que haya cine. Vamos a robarle un panorama a los panoramas culturales de esta semana. Y vamos a poner esto. Les voy a contar que a la audiencia de Sonidos Literarios. ¿Qué Sonidos Literarios? Ahora se está volviendo un Sonidos Literarios cinematográfico y artes y muchas artes. Bueno, en el cineclub de la Universidad O'Higgins se mostrará mañana jueves a las 7 de la tarde en la sala M05 El Ladrón de Bicicletas, del director Vittorio De Sica. ¿Tú has visto esa película? Me suena esa película, no la he visto. No recuerdo. Sí, Vittorio De Sica, sí. Vittorio De Sica es uno de los grandes directores del cine italiano. De un tiempo que hubo una gran movida. Y bueno, esto ocurre en una Italia posguerra, en que había poco trabajo. Y bueno, esta es una película de, a ver, te voy a decir de qué año es. Es una película del año 48 que dura 93 minutos. Está inspirada en ese tiempo de la posguerra en que habían pocos empleados. Seamos sinceros, después de cualquier gran guerra, el empleo es una de las cosas que más falta. Claro. No hay. Oye, Rafita, no hay. ¿Este ciclo de cine es un club que se formó dentro de la universidad? ¿Hacen todos los jueves o una vez al mes? ¿Cómo es el asunto ahí? Mira, son varias películas y de hecho lo voy a buscar aquí en el correo, tengo todo esto. Bueno, el Instituto de Alto Estudio Audiovisuales, que es donde nosotros hicimos el diplomado, lo que hicimos el diplomado, para mantenerse activo también, tiene diversas extensiones. Y una de ellas es este cine club. Entonces, en este cine club tiene la característica que está mostrando distintas películas. Aquí está la cartelera, la tengo. Bueno, resulta que el ladrón de bicicleta va a ser este jueves 6 de septiembre a las 7 de la tarde. Después va a haber una muestra de los cortos del cine de Lebu el 14 de septiembre, y van a mostrar uno de los cortos que hicimos como diplomado el 2017, que es El poeta camuflado fotógrafo. ¿Ese y no ya... eres tú? No, es otro rayado. Otro rayado como uno. Ese título. Sí, sí. Después, mira, y estos son como cada 15 días. Sí, se saltan varios días. Se saltan varios días. Y el viernes 5 de octubre van a dar Sin Aliento de Jean-Luc Godard. Y el 12 de septiembre. El 19 de octubre, los 400. 400 golpes. Los 400 golpes. Ah, qué bueno. De Truffaut. Es una película del año 59. 59. Y después nos saltamos al 9 de noviembre, Los Tres Tristes Tigres, de Raúl Ruiz, que es una de las grandes películas, de las mejores 68. Películas que se han hecho acá en Chile. Y esta película, yo me tocó hacer un análisis de cine allá en el diplomado. Sí, y yo hablé sobre la violencia pasiva. Porque la gente se habla golpeado, se dice tontera. No, pero no hay, prácticamente no hay escenas de violencia explícita, ni un palmetazo, hay muy poco de eso. ¿Ya? Pero en sí las relaciones son todas tensas. Ya. Interesante. Ese es el 9 de noviembre. Sí, y el 23 de noviembre está otra muestra de los cortos premiados en el Festival de Cine de Lebu. Y ahí se va a mostrar el documental Cuando Caen las Hojas, que es el documental que me tocó hacer a mí. Y hasta ahí nomás vamos a contar, porque después viene El Chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín el 30 de noviembre. Valparaíso, mi amor. Bueno, estas son las tres películas más importantes. Tres Tristes Tigres, que es de Raúl Ruiz. El Chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín. Y Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, que son las tres películas más importantes de fines de los 60 en buenas películas. Cine chileno. Buenas sí, películas. Muy. Yo he tenido la oportunidad de ver las tres y creo que es del buen cine que se ha hecho en Chile. Son clásicos chilenos. Son clásicos. Bueno. Oye, con la dificultad que era en ese tiempo hacer cine. Sí, claro. Porque y le salían tan re buenos. Sí, y no hay cosa mejor. Sí, sí. Así que, bueno, la idea es invitar a las personas a ver este tipo de película. ¿Es gratis? Es gratis. Ah, excelente. Y va a haber un conversatorio después. Ah, bueno. Sí, estoy mirando aquí que todo funcione. Ok. Sí, hoy día no tenemos fantasmas. Hoy día no tenemos fantasmas. No lo invoque, por favor. Que ayer a Sammy se le apareció un fantasma y le apagó el computador. Sí, pero es que los nuestros no nos hacen perder la señal. No graba, hay pitos. Sí, pero sí. Hoy día no, está muy buena. Está buena, porque ayer agarraron un par de cebos al Sammy. Entonces quedaron tranquilitos con eso. ¿Sabes cuál película? Nosotros nos hemos portado bien. ¿Cuál película recomendas? Lo que me estabas comentando tú. Mampato. Esa recomendaría también. Que es como de ciencia ficción, entre comillas. Ya, y esa es una animación, ¿cierto? Sí, animación. ¿Es la misma de la revista? Sí, la misma de la revista. De las cómics. Ogú y Mampato. En Rapa Nui creo que es esa. Ah, bueno. Ogú y Mampato en Rapa Nui, sí. Ah, ya. ¿Y esa dónde se podrá encontrar? A ver, busquemos en esto. La tecnología. Parece que están. En YouTube. A ver, hay un portal que se llama Onda Media. Ya, les voy a contar. Ah, sí. ¿Qué? Sí. El cine de culto. Ah, sí, cool. Si usted no tiene nada que hacer en su casa, está un fin de semana, así muy, muy piolamente, y no sabe qué hacer, hay un portal que se llama Onda Media. Así mismo, Onda Media. Media. Es como la media onda, pero Onda Media. Yo le diría al revés. La mona que siempre cambia las cosas que nosotros estamos haciendo. La media onda. Véala en la media onda. Oye, se ve bastante interesante. Aquí y está. Tiene series documentales. Claro. Mira. Vamos, exploremos esta cuestión porque... Mala Junta, el circuito de Román. ¿Esta otra cuál es? Cristal Fire y el Cartoon Mágico. Postdata. Ah, pero esa cambia la Rafa porque ya ahí tenía ya peleas al tiro. Película. Pongamos película. Crisis. Bien. Mala Junta. Mejor No Fumes. El Futuro. La Vida de los Peces. Maltrato. Aurora. Sábado. Paseo de Oficina. Uy, mira, aquí tienen documentales. Sí, te dije, po. Yar. Yo no pude ver esta película, Yar. Y ahora se puede ver aquí, mira, qué bueno. No Olvidar. Niños del Paraíso. La Comunidad. Juan Pérez. El Circuito de Román. La Nana. Tony Manero está. No, que ya pronto viene bueno. El aniversario. Sí. En la Cama. De Jueves a Domingo. Gloria. Ah, Gloria. Sí, esa. Ulises, Ángel Negro. Bueno. Sí. Hay hartas cortos de ficción. Hay cortos de ficción, sí. Cortos documentales aquí. Materia que se... prima. Oh, aquí podéis ver Señales de Ruta. Recomiendo un montón ese documental. Es sobre el poeta Juan Luis Martínez. Cómo me da la gana. Oh, cómo me da la gana. Eso, ese es de este caballero Agüero. Ancestros, sí. Sonido Aire, cortos experimentales, Dominio. Oh, hay harta cuestión. Bien interesante. Dos películas. Sí, oye, mira cómo somos pajarones. La mamá de mira. Mi abuela le contó a mi abuela. Ya. Yeah. A ver, ¿quién es pajarón aquí? El que está ahí con los botones. No, es pajarones. Mira, pajarones, estabais pidiendo los fantasmas. Llegaron. Sí, qué bacán. Llegaron, mira. Sí. ¿Qué y hicieron? Nos, a ver, ¿qué nos botaron la señal online. Oh. Y al botarnos la señal online, se nos corta la grabación. Mire que somos simpáticos. Oh, qué increíble, ¿te das cuenta? Si uno pide fantasmas y llegan. Oye, aquí se construye, ese documental es muy bueno, aquí se construye, también es del Agüero, del Ignacio Agüero. Oye... Este es el lugar donde nací, Cristal. Sí, mira, esta película, Aquí se construye. La Jubilada. Les voy a contar porque esta nos la Neruda. Recomendaron en el Diplomado de Cine. Empezaron a hacer en un barrio residencial, empiezan a vender las casas, pero había una casa grandota que era de un caballero que había vivido toda su vida ahí. Efectivamente. Y no la quiere vender. Y Ignacio Agüero va y le empieza a conversar a esa persona. Y ¿a convencerlo para que vendiera? No, porque están sacando, están rompiendo las casas de alrededor, antiguas, claro. Y cacha esa casa el Ignacio Agüero y empieza a entrevistarlo. Y a través de ese personaje se va moviendo toda la película. Qué buena. ¿Es documental o película? Es un documental. Qué buena. Debe ser interesante. Mira, qué interesante. Sí. Sí, y hay montones de poblaciones que pasó con lo mismo, por Rafa. Aquí, claro. En Rancagua, Era un barrio residencial que al final venden todas las casas grandotas, pero para ser puro edificio. Y la gente que no quiere eso, se tiene que bancar todas las construcciones y la mala calidad de vida. En Santiago sucedió montones de veces que se empezaban a caer las murallas de la persona que no había querido vender y quedaba la escoba. Y aquí en Rancagua, recuerdo cuando Santa Isabel se fue ahí a República de Chile, También vendieron todas esas las casas de dos pisos. También hubo el Esco ahí. Sí. Y hay tres casas que no le vendieron. ¿Cachai? No vendieron. Hay tres casas de dos lados. Sí. Pero sufrieron mucho. Sí, ahora que lo dice, incluso justamente aquí en Rancagua tenemos un caso muy, muy cercano con eso. Sí. Oye, pongamos otra música. Un temón. Vamos. Y después voy a contarles por qué este tema. Bueno. Este es un tema, mejor lo cuento al tiro. A la vuelta. Ya. ¡Vuelta! Ya. Esto es Banda Andes. Papá, a veces sin quererlo, pero te huevean igual. Y crean nuevas formas para huevearte. Especialmente hechas para ti. Jodían, imbéciles de sombrero y trajes, que la mitad del día eran unos tontos graves y el resto del tiempo se lo pasaban peleándose, agarrados del cogote. El mismo hombre es quien hace miserable a la humanidad y hace que esta se hunda como la orilla de la playa en el mar. ¡Huye! ¡Huye lo más rápido que puedas de ahí! ¡Y por favor, no tengas más hijos! Rafita, en ese audio que escuchamos recién, la voz me hace conocida. Ah, sí, es que eres tú. Soy yo. Bueno, cuéntanos ahora qué sucedió, por qué tú ahí dentro de tanta música. Claro, es que nosotros. Cuenta la historia de eso. Claro, yo tengo unos amigos que tienen una banda de rock que se llama Andes. Y estos amigos, bueno, me han visto declamar y todo eso. Y nosotros cada cierto tiempo ensayamos y participamos en declamación de poesía con rock. Oh, buena fusión. Claro, es una buena fusión. Entonces, como este es un programa literario, quisimos mostrar este parte. Oye, de este trabajo. ¿Y cuántos trabajos tienes con ellos? ¿Uno solo? ¿Repites lo mismo o vas cambiando lo que vamos diciendo? De hecho, los textos los voy, mantengo un esqueleto, o sea, son 4 textos que son los principales que no cambio, y otros 4 son los que van cambiando de sesión a sesión. Ah, ya. ¿Pero hace una sola presentación, una declamación solamente en las actuaciones de ellos, o estás todo el rato junto con ellos? Es que son distintos formatos que tenemos con los chiquillos. Ya. Y el formato que no ha funcionado más es este, como el que está ahí, que se declama el poema con una música de fondo y que después queda el tema de ellos, de Andes, tocando. Ya. Que son excelentes músicos y esto ustedes lo pueden ver, escuchar, disfrutar este sábado. ¿Dónde va a estar este sábado, Rafa? Este sábado, bueno, hay una actividad, y esto aquí yo me estoy adelantando a lo que es lo que son los panoramas, pero este sábado 8 de septiembre, desde las 4 y media, va en la sede de la Centenario, acá en Balmaceda con 21 de mayo, va a haber una actividad que se llama Show La Feria. Y este es Sabor a Wit, la feria. Hoy parten a las 4:20 de la tarde. Sí, bueno. Esparcimiento cultural con música en vivo, literatura, comestible, seminario. Ah, va a haber una charla también de la Fundación Daya, qué interesante. Claro, y eso es lo que iba a apuntar justamente ahora. Ya. ¿Qué es la Fundación Daya? Bueno, ahí sería bueno que lo leyeras tú mismo. Fundación Daya es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es la investigación y promoción de terapias alternativas orientadas a aliviar el sufrimiento humano. Como asimismo, colaboramos y asesoramos en el diseño de políticas públicas que promueven el bienestar físico y espiritual de las personas. El significado del nombre Daya es amor compasivo en sánscrito, y este precisamente es el espíritu que queremos encarnar haciendo propias las urgencias y necesidades de la comunidad. Creemos que el dolor humano es muchas veces inevitable, es parte de la existencia humana, pero el sufrimiento sin duda se puede aliviar. ¿Cómo se alivia? Con terapias en base a productos naturales, especialmente el uso medicinal de la cannabis. De la marihuana, dijo. Sí. Más claro. Claro. Y bueno. Sí. Y me recuerdo cuando vino la Gasmuri allá en el sindicato hace bastante tiempo ya, que vino a dar esta charla y a dar a conocer de qué se trataba, que hubo ahí como un encuentro que no gustó mucho. ¿Por qué? Sobre todo a la gente que más mayor, que como que no estaba de acuerdo en que se hiciera este tipo de ayuda y era más con marihuana. O sea, eso como que les cayó pata en la guata, recuerdo esa vez, porque todavía no entendían. O sea, todo el mundo lo ve como droga, drogadicto, delincuencia y un montón de cosas malas. No lo ven como la ayuda que hace esta fundación, ¿cachai? Claro, hay usos beneficiosos para el ser humano. Es que esa vez fue eso, o sea, las señoras salieron así cacareando, ¿no? Como vinieron a enseñarnos a ser marihuaneros. O sea, ¿por qué hay gente que tan cerrada? De mente. Sí, claro, mente muy cerrada. Mente cerrada, ¿por qué? Pero esa vez nos explicaron súper bien. Claro, es que por se eso... Se inscribió mucha gente también... Por el asunto de los dolores, porque igual es un proceso, que no es que tú vayas a ir a fumar o vayas a tener tus plantas en la casa, tampoco es un tema bien bien estudiado, claro, que cuenta con los permisos. Claro, es que esto tiene que tener una base científica. Por eso te decía hace un rato, de repente tiene que venir un experto, una persona o una experta a enseñarnos lo que nosotros no sabemos, porque uno no sabe. No. Uno hay un montón de cosas que no sabe. Igual recuerdo que a estas chicas de Daya, en el programa Creadores que hace Babito, si usted lo busca dentro de YouTube, ella también dio una tremenda charla. Fue súper grandiosa esa entrevista que se le hizo a estas chicas. Porque las tipas se manejan muy, muy bien contra este cuento. Claro. Y es importante aprender de ellas igual. Claro. Culturizarse del tema. Claro, y entonces personas que son cercanas, digamos, que conocen este trabajo de la Fundación Daya, bueno, han hecho esta feria que se llama Sabor a Wheat, o sea, o Sabor a Hierba, y ahí nos invitaron a la banda Andes a participar con Rafita, y va a tocar también Carnaza, que es una banda que... Carnaza ahora, no Carnaza, ya no es trío. ¿Ah, no es trío? Quinteto. Es quinteto. Es como quinteto, ya son... Se siguen fusionando, se siguen ahí integrando. Todos. Sí, mira, amigos, lo importante es que se haga buena música. Sí, súper buena música. Y el Bastián que canta. Uy, me acuerdo. Que eso es... Hace poquito los vimos. ¿Dónde fue eso? Es buena la evolución de las personas que son artistas regionales, aquí todo el tema. Harto. Oye, bueno. Sigamos con... Volviendo a este tema, es súper importante que nosotros nos acerquemos a los eventos y, bueno... Compartamos y también lo importante es cooperar cuando se necesita, chicos. Ah, y aquí la entrada es gratuita. Es gratis, pero van a ver bebestible, comestible, van a participar de esta charla, donde si no sabe, vaya, escuche de qué se trata, apoye, y va a ver a nuestro querido amigo Rafita. Claro, hay una performance, en la noche haciendo performance totalmente diferente a como lo ve aquí y se conoce. Me gustaría ver eso. Vamos a estar bailando. Oye, volviendo al tema. Pero podremos arrancar. Agarremos el hilo al tiro entonces de los panoramas culturales. Vamos. Entonces nosotros dijimos que este jueves 6 va a estar el ladrón de bicicleta a las 7 de la tarde. En la U. Va a estar el ladrón de bicicleta. No vaya, no, vaya no en colectivo. Vaya, no vaya en colectivo, no vaya en bicicleta. No, no es si que no vaya en bicicleta. Que no se entienda mal. Oye, qué excelente. Vaya en bicicleta, pero amárrela bien. No es que vaya en colectivo, no. La película se llama El ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. Sí, y entonces es un ciclo de cine italiano, igual todo esto. Cine en realidad clásico. Clásico, de culto, dijo. Claro. El cine club de la Universidad O'Higgins. Ya. Esto parte a las 7 de la tarde, este jueves. Sí, es con conversa. Y este mismo jueves. A las 9 de la noche. A las 9, se reabre el querido viejo Rancagua. Con los eventos. El primer evento que hay es este: Peña Poética. A las 6 de. El jueves 6 a las 9 de la noche. De la noche. Entrada liberada. Sí. Con artistas como Freddy Ayala, que es la voz de Pentágono. De Pentágono, eso. Máximo Muñoz, perdón, cantautor. Vicente Blach, un gran amigo. Súper, canta maravilloso él. Sí, el poeta popular Sergio Vera. Sí, Felipe Sánchez. Claro, y Cultivando Tradiciones, un conjunto folclórico. Sí. Y la poesía de Pía Veras. Alan Alfaro. Natalia Zamorano. Paula Daza. Rosa Chávez. Ariel Díaz. Gisela Ramírez. Rómulo Giraudo. Eric. Y Ernestina Pinto. Pinto. Mira qué bien. Ya. Esta peña poética es con entrada liberada en el viejo Rancagua de que Estado Condamero. Que se reabre nuevamente con nueva administración. Y vamos deseándole a ver cómo está. Yo lo vi, lo mejor. Está clarito. Me gustó. Deseándole lo mejor. Que le vaya súper bien. Sí. Preocúpese de la gente, que son los parroquianos que le dan vida a ese lugar. Claro. Y atiendan bien. Atiendan bien, no atiendan como la... Ya, atiendan hoy bien. Sea, ya, sí. No, eso es lo que uno puede decir nomás, no dice más. Ya. Atiendan bien. Recuerde que la gente que entra es la que le da trabajo. Sí. Sí. El viernes 7, en la Plaza del Barrio Centenario, aquí en Balmaceda con 21 de mayo, Mercado Agroecológico, organismo Orgánico. Orgánico. El viernes 7 de septiembre en el barrio Centenario. ¿Ese qué es lo que hay al grupo? ¿Qué hace ese? Sí, pues, la Joyce Cifuente es la creadora de esto y quien lo dirige. Y se hace una feria en que se venden productos orgánicos y distintos productos de manufactura así artesanal. Oye, y comienza desde las 12 hasta las 8 de la noche, ahí en la Plaza de los Centenarios. Se pasa la plaza, bien. Sabéis que se hacen hartas cosas, se está moviendo harto. Sí, el Consejo de Desarrollo Vecinal o Vecinal de Desarrollo, no me acuerdo cómo va, bueno, la cosa. No importa. Pero se están moviendo y se están. Mueven harto. Qué bueno. Aparte que es un barrio el más antiguo, histórico, de Barranca. Del más antiguo. Ya. Ya. El 7 de septiembre. Uy, nuestro querido a las amigo, 6 de la se tarde. Se nos va. Sí, que se nos va. En el Liceo Industrial Pedro Aguirre Cerda. ¿Esto qué hay en el Parque Comunal? ¿En el Parque Comunal? Alameda con Victoria, pero enfrente. A las 6 de la tarde va a haber un concierto de piano de Hugo Alonso Llanos Campos. Que es maravilloso pianista, amigo nuestro. El año pasado lo tuvimos aquí en la radio. Este año no nos vino a visitar. Claro, mira, hay porque una. Porque tuvieron hartas cosas. Hay una preventa de 4.000 y el día del concierto a 5.000. Y estudiante y preventa a 3.000. A 3.000. Sí, y aquí está, busquen el evento porque a Hugo Alonso Llanos, Hugo Llanos Vergara, que trabaja ahí en el Liceo Industrial, sí, es quien vende las entradas, o con Hugo Alonso Llanos. Y si no, ahí mismo directamente en la puerta se venden las entradas. Se van a vender, ese día están a 5.000 pesos, ya. Y cooperen porque se nos va a Viena. A Viena, sí. A Austria, Viena. Uy, qué maravilla. Su hermano se fue también. Sí, ya se fue el Diego. Sí. Ya se fue. No, está en Argentina. Está en Argentina ya. Sí, está dando conciertos allá también. Sí, que es fagotista. Sí. Ya. Esta ¿también? Vez no hicieron ningún concierto juntos. Porque tenían fechas muy dispares. Sí, dispares. Ya, hay un cuarteto de cuerdas que se llama Cuarteto Austral que va a estar este viernes también 7, desde las 7 a las 8 en la Casa de la Cultura. Sí. Asistan a estos encuentros. Sí, si vayan en caso que usted encontrara la puerta de ¿cómo se llama esa calle de la entrada a la Casa de la Cultura? Cachapoal. Sí. Hay veces que los guardias son amoroso y cierran esa puerta, pero usted es la paja. La vuelta de entrar por el teatro. Por el teatro, por el estacionamiento del teatro. Y vaya, tú dices que son muy simpáticos que de repente no cierran las puertas y hay que dar la vuelta larga. Sí, así que para que sepa y quiera entrar igual a ese evento de estas chicas, dese la vuelta por el teatro. Ya. Y entre igual. Y entra igual. Sí. Están los Cuervos del Sur también este fin de semana. Oh, esos son buenos. Sí, sí, aquí tenemos música de los Cuervos del Sur. Podríamos irnos con un. Sí, en el Golden a las 11. Entrada de preventa vale 5.000 pesos y al mismo día vale 7 lucas. Sí. Son muy buenos los Cuervos. Claro. Estos chicos también son rancagüino, de Rengo, de Santiago. Hay de todos lados. Sí, hay un grupo del sur. Sí, pero hay un chico de. Son todos del sur. Chuta. Aquí nos están soplando de todo. Uno de Rengo. Había un chico de Santiago. Bueno, vaya a verlo. Ya, y viene a telonear Ex Simio Falaz. Y los cabros de los Ex Simio, qué buena onda. Ya. Oye. Este viernes a las 11 de la noche. Va el 8 de septiembre, esto ya pasamos al sábado, hay una conmemoración del 11 de septiembre del 73, Una Historia Necesaria, que es una película que a 45 años del golpe de Estado del 11 de septiembre, las víctimas de la dictadura militar siguen vivas y en memoria de quienes les sobrevivieron. Por ellas y ellos seguimos luchando por visibilizar las atrocidades que se cometieron en un país que aún mantiene conflictos con la impunidad, la invisibilidad y el olvido. Claro, porque hoy más que nunca se ha intentado tapar lo que fueron los crímenes de la dictadura militar de que se inició el 11 de septiembre de 1973. Sí. Entonces, bueno, se invita a la comunidad a la exhibición de una serie de cortos que se llama Una historia necesaria, para luego quedarse en el foro en torno a las violaciones de los derechos humanos. El sábado 8 de septiembre a las 12 del día en el Liceo Oscar Castro Zúñiga, en una sala a confirmar. Ah, mira qué bueno. Va a estar bueno esto. También tenemos el 8 cine. La segunda función de Petit Frere. ¿Frere? Frere. ¿Qué me dijeron de ese papito? ¿No? ¿Cómo es? Pequeño. Pequeño padre, pequeño amigo, pequeño padre, no sé. Una cosa así se significa. Ya. Esto va a ser en la biblioteca pública número 34. Estas las funciones de Miradoc. De las funciones de Miradoc que se hacen ahí en la biblioteca 34 en Millán con Cachapual. A las 4. A las 4 de la tarde, los días sábados. Sí, con una, también con un costo de entrada. De 1.500 pesos. 1.500 y 1.000 pesos para los estudiantes y tercera edad. Sí. Y esto tiene un cineforo también, así también. Que está muy bueno. Seguimos el día 8, va a haber una actividad en la primera compañía de bomberos de Graneros que se llama Perdona Nuestros Teclados, en que hay dos bandas que me interesa que, bueno, en realidad todo nos llamo súper bien. Partizano, claro. Santa María. Va a estar la Pil Sonora y la Patraña Perfecta. Que son buenas. Ay, buena. También. Pura buena. Qué buena. Todo bueno. No hay bueno, ninguno grupo. Malo. Y no. Esa va a estar a la entrada de 2 lucas. Allá en Granada. A Luca. A Luca. Y también. Excelente. Sí. Va a estar también este sábado 8. Festival hay más Pájaro Raro. Pájaro Raro. En la Universidad de la República. Hay gente que trabaja en esas cosas, sí, de la universidad y... Sábado y, de la 1 hasta las 21 horas. O sea, un carrete súper largo. Sí. Ahí. Y va a estar buenísimo porque va a haber una muestra maravillosa de grandes artistas. Va a haber una muestra de diseño en el patio central de la República. Sí, entre los expositores, así tirándolo. Es una está liberada, familiar. La joyería Rus, gráfica negra. Está el gran amigo Tolacio, que este no lo puedo dejar de nombrar porque el Tolacio nos hace los afiches para la Radio Manque, para la Antifonda. Y bueno, hay varias. Seri Ziegler, gran amigo, que también hacen acá los Claucha. Bueno, aquí hay un montón de actividades y van a haber unos talleres, exhibición de tatuadores, sí, Chávez y banda en vivo. Va a estar Nico Carreño, Alma, La Trola, Escoria Humana, El Másigo, Pablo Green y DJ Dabson, Sumidero, Oye, Napa y los Tigres de la Raya. También las conozco de pequeñitos. Sí. Son buenos ocho. Va a estar Pablo Gallardo. Que es buenísimo el Pablo igual. Sí, y va a ser un ambiente familiar y libre de humo. Nicolás Carreño también. Sí, el tipazo. Sí, tan buenos todos. Ya, y después volvemos aquí a hablar sobre lo que es Sabor a Wit, la feria, que como dijimos va a ser en el barrio Centenario. Bueno, y... ¿Qué más? Y volvamos al 14 de septiembre, que se viene con todo el power. La Antifonda. Sí, pues, que es el evento que nuestra radio promueve todos los años. Así que para que nos acompañen. Cachuca, Isaías Ras con Cultivo, Perro Partizano, como se llamaría. Y Carbonailo Ginny Joppler, que van a estar el viernes acá en la radio en el programa de las 9 de la noche. Así que, ¿qué mejor? Mambo. Oye, con copete. Este tiene que Mambo ir. Usted, con comestible. Todos quienes nos escuchan tienen que estar ahí. Y, todo esto tengo entradas. Tengo vosotros una entrada para que las vendáis. Oh. ¿Cómo son las entradas? A 2.500 pesos. Ya. Ya, esto es todo el cuento que tenemos. Y finalmente, esto no puedo dejar. Ay, no se puede olvidar esto. Sí, el 29 de septiembre. Feminista. Claro, va, se va a hablar en torno de... Me van a retar las chiquillas por la cuestión que dije. No, pues sí, son cosas que... Bueno, o sea... Pero un saludo a todas ellas. ¿Va a ser ahí en la en el estado? No, va a ser acá. ¿Cambiar? Aquí, lo cambiaron para acá. No, este es un conversatorio feminista que es de acá, de charlas el programa En Claves Lunares, que es el programa que se hace el hoy día miércoles, que se hizo hace un ratito. Ah, el de la Cami con la... Con la luz. Con la luz. Y va a haber charlas sobre anticoncepción, placer femenino y autocuidado. Cuidado, qué bueno. Y con un aporte sugerido, solamente $500, se van a vender fanzines. Sábado 29 de septiembre. Desde las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde. En Calderón, bueno, 97. Tenemos harto rato para hacerle promoción a las chicas. Sí, es súper importante eso, estar haciéndole promoción a los eventos que se vienen. No se olvide que viene la Antifonda el próximo viernes 14 de septiembre. Claro. A partir de las 9 de la noche. 9 de la noche. Sí, desde las 9 de la noche. No, no. Sí, desde las 9 de la noche. Y esto dura toda la noche. Va a haber una muy buena... $2,500 la entradita. Sí, y voy a poner para irnos de este programa. Pero esperemos y despidámonos de nuestro amigo Diego. ¿Y que por nos qué vino? No tenemos que despedir del Diego. Pero si no, dije... si a seguir acá. ¿Pero nos vamos a ir? No. Ah, de veras que tenemos sí. que irnos de la audiencia. Nos vamos de la audiencia. ¿Cómo va a poner música y no nos vamos a decir ni buenas noches? Oh. Ni darle las gracias buenas a Diego porque vino. Al fin vino. Por fin, por fin, después de mucho tiempo. Sí, excelente. Invitaciones. Oye, lo otro que un día te traiga en la tornamesa y pongamos unos discos. Eso sería muy bueno. Sí, sí, sí, sí. Un día... programarlo bien. Pues, después de 3 veces que yo invite, para ya hoy día partió una invitación. Es como Beatles Guys. Ya. Sí. Yeah. Sí. Es como los fantasmitas. Sí. El fantasma. Cuando lo pillo ahí, ya Diego, hoy día sí que vaya. Sí. Qué bueno, excelente. Muchas gracias por la invitación. Y espero Diego, gracias volver, por aceptarla. Espero volver. Por tercera vez. Sí. Esperemos que la próxima vez no sea para tanto rato. Sí. Olvidarse. Y nos vamos con Cachuca, ¿para quién? Un blues que va a ser uno de los que va a abrir la Antifonda. Sí. Buena la cabra esta. Sí, es simpática, una gran amiga. Y esperamos que nos escuchen la próxima semana. La próxima semana traemos unos compositores chilenos. Bueno, por si acaso, ya. Buenas noches. Muy buenas noches. Recuerden, la Antifonda el 14. Chau, chau. 14, sí. Ninguna casa cultura. Yeah.